El número del día 27 del Rodong Sinmun, órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, publicó el editorial Abrillantemos para siempre las proezas realizadas por el presidente Kim Il-sung para la victoria en la guerra, dedicado al aniversario 63 de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria.